mañana me siento bien. Por la tarde la pena empieza a crecer. Es de noche y tengo que gritar. Viene el día y vuelvo a trabajar. Hola, mentes en blanco a mi alrededor. Se enamora.